pequeña amante, deja de huirme la mirada. Ya sé que estás enamorada y que ante mí te sientes mala. Pequeña amante, yo ya esperaba este momento. No has de decirme ni lo siento, no has de culparte tú de nada. Pequeña amante, no voy a hacerte ni un reproche. Déjame solo con la noche, coge tus cosas y adelante. Te mentiría si te dijera que has ido solo ave viajera, que no has calado aquí en mi mente. Detén silencio de mi vida, que un día podré cerrar la herida si es que te olvido lentamente. Pequeña amante, 16 años son tan pocos que yo debí volverme loco para que así llegara a amarte. Pequeña amante, esta sublime tontería, yo ya sabía que acabaría tarde o temprano por cansarte. Te mentiría si te dijera que has sido sola de viajera, que no has calado aquí en mi mente. Vete en silencio de mi vida, que un día podré cerrar la herida si es que te olvido lentamente. Pequeña amante, yo ya esperaba este momento. No has de decirme ni lo siento, no has de culparte tú de nada. Pequeña amante, 16 años son tan pocos que yo debí volverme loco para que así llegara a amarte.